Última sesión. Estuve tratando de comparar lo que dice San Ignacio en la meditación de dos banderas, en que pone la codicia de riquezas como punto de partida de la tentación diabólica y la soberbia como la culminación a que tiende Lucifer para llevar por la soberbia a todos los vicios. Lo comparé con lo que dice Santo Tomás, que pone la codicia de riquezas como raíz de todos los males, siguiendo el texto de San Pablo a Timoteo, y pone por otra parte como inicio de todo pecado la soberbia, y lo explica. Tratando de explicar esto, me encontré estudiando los vicios capitales, lo que llamamos los siete pecados capitales, que son en realidad no actos pecaminosos, sino hábitos permanentes, actitudes permanentes, vicios capitales, en Santo Tomás de Aquino, porque me encontré con cosas que nunca había sabido y me parecen muy luminosas y muy, muy orientadoras. Y hoy voy a exponer en conjunto, primero, la doctrina de Santo Tomás sobre los vicios capitales, para encuadrar el tema de un vicio capital que no había yo encontrado en mi catecismo, que es la asedia. Primero voy a explicar qué entiende Santo Tomás por vicios capitales. Los vicios capitales son vicios, hábitos pecaminosos, que disponen a pecado, que son como lo que generalmente, ya dice que cada hombre es distinto y que puede, no se puede reducir a universal, pero se puede decir lo que de ordinariamente, según la vida humana y tal como es el hombre, suele ocurrir la mayor parte de veces, como dice San Ignacio, puede el hombre desviarse por estos cauces de desviación. Los vicios capitales no son aquellos que son vicios que disponen a los pecados más graves. No, los pecados más graves son el odio a Dios, la envidia de los bienes espirituales del prójimo, la impugnación de la verdad conocida para pecar con libertad, la obstinación en el pecado, el propósito de impenitencia. Estos pecados, son pecados contra el Espíritu Santo, son los más graves. No se cuentan entre aquellos pecados a que corresponden los vicios capitales, porque vicios capitales son allí, por allí donde comienza de ordinario el hombre a viciarse, a perder las virtudes, por donde comienza. Y estos pecados gravísimos son donde algunos llegan, ¿verdad? Algunos hombres perversos llegan. Si acaso hay el peligro de llegar a estos vicios mayores. Pero los vicios capitales son el punto de partida. Punto de partida. Algunos de estos vicios capitales, ya lo diré enseguida, la mayor parte de suyo, los pecados a que ordenan, por su misma naturaleza de tal vicio capital, no son pecados mortales siquiera. Después lo veremos. Pero en cambio ponen en marcha hacia la pecaminosidad, son el punto de partida, las cabezas de que sale el mal en el hombre. Mi catecismo de Pío X, vosotros algunos lo recordaréis igual, decía el catecismo que hay siete pecados capitales, pecados llamaban: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y decíamos, contra estos siete pecados hay siete virtudes: contra soberbia, humildad; contra avaricia, largueza; contra lujuria, castidad; contra ira, paciencia; contra gula, templanza; contra envidia, caridad; y contra pereza, diligencia. Bien, como vamos a ver, lo que yo voy a explicar, más todo saldrá en su momento, pero yo voy a tomarlo tal como lo pone la Suma Teológica citando reiteradamente en varios pasajes a San Gregorio Magno, el gran papa de fines del siglo VI, uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. San Gregorio Magno decía que la reina y madre de todos los vicios, reina porque rige, orienta todo el mal hacia allí, y madre porque los genera, genera todo el mal, es la soberbia. Fijaos bien, la reina y madre de todos los vicios. Tampoco es el máximo pecado es el odio a Dios. Lo que pasa es que solo a través de una soberbia endurecida el hombre puede llegar al odio a Dios. Pero la soberbia es el pecado capital máximo, es la reina de todos los vicios capitales y la madre de todos los vicios capitales, el inicio de todos los males, de la soberbia a todos los vicios, como dice San Ignacio. No obstante, Santo Tomás dice que a la soberbia se tiende, se va hacia ella. Tampoco el hombre se instala en la soberbia de ordinario, incluso no es fácil llegar a ser soberbio, gracias a Dios. Por tanto, si la soberbia es en este sentido la reina y la madre de todos los vicios, pero la raíz, el punto de partida, está en cosas más fáciles, más a las que el hombre más naturalmente se inclina y que por debilidad se puede llegar a ellas inicialmente, ¿no? Y que se refieren a deseos más inmediatos a la vida o más universalmente presentes en la vida humana y en los que es más fácil caer. Como dice San Ignacio, el demonio tienta poniendo redes y cadenas, primero redes. Bien. La soberbia es reina y madre de todos los vicios, ya digo, en el sentido que todos los vicios se agravan por la soberbia y solo desde la soberbia se llega a los máximos pecados. Y que todo pecado hecho con soberbia es mucho más grave que hecho por debilidad o por ignorancia. Y supuesto eso, ponía la soberbia como vicio capital de todos los vicios capitales. Pero después enumeraba 7 vicios capitales, 7, que son así: la vanagloria. Santo Tomás dice que de ordinario y de suyo, la vanagloria no produce pecados mortales. Solo combinado con la soberbia, cuando se busca la gloria humana y se desprecia la gloria que viene de Dios, etc., puede llegar al fariseísmo, diríamos, etc., pero de suyo la vanagloria. Todos caemos en muchas inclinaciones de vanagloria sin que nos sean pecados mortales. No obstante, la vanagloria es un vicio capital, porque si el hombre se deja arrastrar por la vanagloria, llega a ser presuntuoso y se aleja del bien divino, se mundaniza, que es lo que dice San Ignacio, ¿eh? Se hace vano honor del mundo, comienza a amar lo que hay en el mundo y apartarse de lo que hay en Dios. O sea que es peligrosísimo. Y es el primer hijo de la soberbia, la vanagloria, según San Gregorio Magno. Después pone 2 vicios, que son vicios capitales, precisamente porque son desorden en deseos muy connaturales al hombre, que se refieren a actividades que son necesarias para la vida humana, como el comer o el engendrar, y que los deleites que se siguen de estas operaciones son muy intensos y muy connaturales, y el desorden en ellos es muy tentador, muy aliciente en ello, y bastante comúnmente el hombre sucumbe al desorden, buscando desordenadamente los deleites al margen de las finalidades de las propias actividades. Son la gula y la lujuria, todas sus especies. Después enumera San Gregorio Magno la avaricia o codicia de riquezas, esto que es raíz de todos los males. San Ignacio, ay, Santo Tomás de Aquino, dice que de ordinario la avaricia, en cuanto se opone a la generosidad o al espíritu de pobreza o de moderación, de ordinario no es pecado mortal. Lo que pasa es que puede la codicia llevar a la injusticia, entonces es pecado mortal por acto de injusticia, ¿no? Raíz de injusticias. Pero la avaricia, que es raíz de todos los males, de suyo todavía no es un pecado inmortal. Fijaos bien que la raíz de todos los males, la codicia de riquezas, de suyo no es un pecado. No es ser tentado de pecar mortalmente, de desear ser rico. Llegar a complacerse en el vano honor del mundo todavía no es ser tentado de pecar mortalmente. No obstante, el que se deja arrastrar por la codicia de riquezas y la vanagloria se va alejando de Dios y puede llegar fácilmente a la crecida soberbia, de donde puede llegar a los más graves pecados. Los más graves pecados. En fin, viendo la historia del mundo, a través de la soberbia a la que se ha llegado, pues por la vanidad de la ciencia y de la riqueza y del dominio, el poder y todo eso, es como han surgido las apostasías, las rebeliones del mundo contra Dios. Esto está claro, ¿eh? Es decir, que primero es el deseo de enriquecerse de una sociedad y después es la pérdida de la fe religiosa. Y después, al cabo de unos años, a veces de unos meses, ¿eh? Y eso es lo que San Ignacio sugiere en la meditación de dos banderas, por inspiración divina, sin duda. Pues bien, voy siguiendo. Enumerado la vanagloria, la gula, la lujuria y la avaricia o codicia de riquezas. Digo, la gula y la lujuria son vicios que desordenan lo que San Juan llamaba concupiscencia de la carne. La vanagloria y el amor de las riquezas desordenan la concupiscencia de los ojos, en el sentido en que Santo Tomás la interpreta. Y ahora vienen tres vicios capitales puestos por San Gregorio y por Santo Tomás de Aquino, que son la acedia, la envidia y la ira. ¿Y dónde está la pereza? La pereza ya vendrá después, y vendrá mucho más a fondo de lo que nosotros pensamos. La pereza viene enseguida, después. Primero vamos a ver qué son esos vicios, acedia, envidia e ira. Comienzo por la ira porque es un caso aparte, es muy curiosa la ira. Los vicios nunca son pasiones, las pasiones pueden ser desordenadas o ordenadas. La ira es una pasión del apetito irascible, ¿eh? La ira es una pasión del apetito irascible. Así como la gula no es el apetito de comer, ni siquiera al encontrar gusto en la comida, ¿eh? Y la lujuria no es el apetito de los actos sexuales, ni siquiera al encontrar deleite en ellos. Es el desorden, que buscando los deleites desordena de sus propios fines y hace que el hombre pierda la cabeza, diríamos, y se desordene, se aparte de su bien. La ira es una pasión. El desorden de esta pasión puede llevar al vicio capital de la ira. El desorden de esta pasión puede consistir en que el hombre le fastidie que el prójimo, que es injusto con él, no sea castigado, y que no pueda vengarse o hacerle justicia contra el que le fastidie. De suyo la ira se mueve contra algo que o es malo en sí mismo o le parece a uno malo, ¿no? Y se enfada. Si se enfada injustamente, de modo que quiere vengarse de algo que no tiene derecho a vengarse, porque no es él quien tiene que vengarse, porque no le han hecho ninguna mala faena, pero él lo ha tomado mal y quiere vengarse, entonces el pecado de ira puede llegar a ser un pecado contra la caridad y la justicia, y puede ser un pecado mortal. Más bien lo sería siempre que se tratase de una venganza injusta. Si se trata de indignación, de movimiento y de indignación en el apetito por un mal que otros hacen y que uno desearía que se pudiese evitar o que pudiese ser reprimido o castigado, esto, aquí hay que ver el orden en el modo del enfadarse, ¿no? Si el movimiento de la ira es desordenado en cuanto al modo de enfadarse, de ir al modum irascendi, como si alguien se ardientemente y demasiado se enfada, se aira, o si manifiesta externamente de una forma desordenada los signos de la ira, entonces también es desordenado, aunque no sea contra la caridad y la justicia, pero es contra la moderación, es un pecado contra la templanza en este sentido, contra la clemencia y la misericordia. Y así, en este caso, la ira no es pecado mortal en sí misma, puede llegar a serlo si desordena de tal manera que aparta de la vida justa y religiosa. De modo que si la ira se opone a la caridad es pecado mortal, pero lo cual no pasa siempre así, porque no siempre se enfada uno buscando una injusta venganza. Entonces, y comienzo por esto, que es un poco una anécdota, pero en fin, pasa una cosa, que la ira debe ponerse entre los vicios capitales, porque de ella brotan muchos vicios, tanto cuando es un afán de venganza injusta, que puede llegar a la grave injusticia, a la falta de caridad, como cuando desordena y quita la paz, y quita la concordia, etc. Pero entonces Santo Tomás se pregunta, puesto que la ira es una pasión, y el vicio de la ira es su desorden, si no hay también un vicio por defecto, que puede una persona ser viciosa porque se enfada poco. Y dice que sí. Y dice cosas como esta: la pasión de la ira es útil, como todos los movimientos del apetito sensitivo, para que el hombre más prontamente cumpla aquello que la razón dicta. De otro modo, en vano se darían en el hombre movimientos apetitivos, siendo así que la naturaleza no los ha puesto en vano. En el que obra desordenadamente, el juicio de la razón no solo tiene que ser causa del simple movimiento de la voluntad, sino también de la pasión del apetito sensitivo. Y así como la remoción del efecto es signo de la remoción de la causa, así la falta de ira, se entiende falta de pasión, es un signo de falta de un recto juicio racional. Es decir, hay gente que no se enfada porque no piensan bien sobre lo religioso, lo moral, la justicia, la dignidad del hombre, el derecho a la vida de los no nacidos, etc. El defecto de la pasión de la ira es vicioso, como cualquier defecto de movimiento voluntario que se dirija a castigar lo que debe ser castigado según un juicio racional. Quien dice castigado, que puede pertenecer al poder público, eclesiástico o civil, dice, pues, juzgado en la opinión humana como algo malo, rechazado, algo que de que la gente se aparta ordinariamente. ¿Cuántas faltas de juicio justo e indignado ha habido sobre tantas costumbres, tenemos costumbres que admitimos como comunes y son realmente monstruosas, escandalosas, corruptoras e impeditivas de la perseverancia de los jóvenes en la virtud, de la fidelidad de los matrimonios y del nacimiento de los hijos posterior, ¿no? Y de eso tendríamos que estar enfadados todos. Y entonces he encontrado que Santo Tomás, para afirmar esto, que aunque no tiene nombre, los nombres de las virtudes aristotélicas, ¿no?, o de los santos padres, pero él dice que es un vicio opuesto por defecto a la iracundia, ¿no? Dice a San Juan Crisóstomo, dice, comentando el Evangelio de San Mateo: el que habiendo causa no se aira, peca. Pues la paciencia irracional siembra vicios, alimenta la negligencia e invita al mal, no solo a los malos, sino a los buenos. Bueno, esto yo en plan un poco con cierta ironía, si queréis, pero no tan en broma como parece, acabo de descubrir otro vicio capital, que no tiene nombre ni está en los catecismos, ni Santo Tomás lo dice que sea un vicio capital, pero lo dice San Juan Crisóstomo. De el que nos enfademos cuando hay causa de enfadarse, de este pecado, que llama paciencia irracional, paciencia irracional, brotan como de semilla vicios. Se alimenta la negligencia, que es la pereza espiritual de vigilar bien nuestra conducta, y lleva, invita al mal, no solo los malos, sino los buenos. Por tanto, tenemos un vicio capital, que es paciencia irracional, tal vez el nombre más adecuado, si algún, a lo mejor un día lo escribo y lo propongo, que se añada a la lista de los vicios capitales otro. No es una lista cerrada, ¿no? Se me ocurre que viendo lo que dice Santo Tomás aquí, citando a San Juan Crisóstomo, sale otro vicio capital, ya serían 8 por lo menos. Le podríamos llamar tolerancia. Tolerancia. Tolerancia. En el sentido, por ejemplo, del escrito de Locke, en el sentido en que se presentó por el liberalismo, en el sentido en que fue atacada por Sarrais Albán con aprobación de León XIII. Tolerancia. Tolerancia de lo malo, más allá de lo que exige el bien común tolerar. Porque la tolerancia, siempre hemos de tolerar algún mal. Pero sin duda, si tenemos una paciencia irracional, toleramos el mal mucho más allá de lo que comporta el bien común. Que solo el bien común puede exigir la medida de la tolerancia del mal. El mal solo se tiene que tolerar cuando de querer evitarlo se saldrían peores males. Habría que probar en todos los males que se toleran ahora que si se quisiesen evitarse seguirían males peores. ¿Verdad? Y si ahora estamos de una manera que ya no hay nada que hacer, mientras no cambie todo, pues entonces podemos juzgar legítimamente épocas anteriores en que se decía que no se podía tolerar aquello, pero se toleraba. Y se ha llegado a que todo el mundo se ha vuelto irrazonablemente paciente. Es curioso esto, es notable. Me acuerdo del padre Olandis, que le preguntaba, y tal, le preguntaba tal, las cosas que decía. Este no era modernista, pero era sabio, sabio, tenía cara de asco y decía, era sabio. ¿No? Pensaba que era sabio y no acertaba el término. No eran modernistas, pero ya eran sabios. Y aquest, aquest d'aquests puntuosos. Puntuosos era el que bajo disfraz de suavidad, paciencia y caridad se iba fomentando la paciencia irracional. Si os parece que en el mundo de hoy no hay paciencia irracional, penseu una miqueta més i veureu com n'hi ha, y que es una de las causas de los males del mundo de hoy más graves. Por tanto, yo acabo de descubrir en San Juan Crisóstomo otro vicio capital, además con una influencia pastoral, diríamos, o antipastoral y política espantosa. Bien, de momento, no obstante, porque eso tal vez algún día lo escriba como un ensayo para sugerir algún avance en el descubrimiento de los tesoros ocultos de la secunde de Santo Tomás, pero de momento nos quedamos con los 7 que pone él siguiendo a San Gregorio Magno. Vanagloria, gula, lujuria, codicia, asedia, envidia e ira. Antes los he enumerado, los he descrito rápidamente, y he saltado de los 4 primeros, que se refieren a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos, a la ira, por esta razón, para distinguir el vicio capital de la ira, que si es contra la caridad y justicia, lleva al pecado mortal, de los otros 2, que son la asedia y la envidia. Mirad, lo bueno es para ser amado, y lo malo, que es lo privado de bien, para ser evitado y odiado. Pero en el hombre, por el pecado, radicalmente por el desorden del pecado original, por el egoísmo radicado en su propio amor de sí mismo, tan fácilmente desordenado, en el hombre puede llegar a que lo bueno se le presente como algo no deseado. Claro, la culminación de que lo bueno sea odiado es el odio a Dios, porque todo bien viene de Dios, y Dios es el único que es bueno por sí mismo. Pero antes de llegar aquí, y por el camino, estamos tentados, de una forma más inmediatamente vecina a nuestro amor propio desordenado, y a la concupiscencia de la carne y de los ojos, y a la soberbia de la vida, estamos tentados de disgustarnos del bien que Dios pone en nosotros y en nuestro prójimo, y máximamente del bien sobrenatural, del bien divinizante, del don que nos hace hijos de Dios. Disgustarnos, encontrarlo desabrido. Acedia quiere decir disgusto. Disgusto. Por eso encontramos que Santo Tomás, que contra la caridad teologal, que es la máxima de las virtudes, pone el odio a Dios, pone un vicio capital, que es la acedia, y otro que es la envidia, que son contra el bien, el disgusto del bien que Dios nos da, a mí y a mi prójimo. El disgusto del bien divino en mí mismo es la acedia. El disgusto del bien divino en nosotros es la envidia. Del bien divino, quien dice el bien sobrenatural, todo bien en cuanto dado por Dios, en cuanto todo lo bueno viene del Padre de las Luces, como dice el apóstol San Jairo. Ahora vamos a ver qué es la acedia. Veréis qué pasa. Y aquí saldrá la pereza enseguida. Acedia, como dijo Juan Damasceno, es una tristeza que pesa. Tristitia agravans es una tristeza que apesadumbra, nos deja sin ganas de hacer nada. Lo dice enseguida. Tristeza que nos pesa, que de tal manera deprime el ánimo del hombre, que nada a él le guste hacer, que no pueda hacer nada. Ahora se habla de la depre y se va a ver al psiquiatra. ¿Cuántas depres son acedia? Una tristeza apesadumbrada que deprime el ánimo del hombre de modo que no le deja capacidad de encontrar gusto en hacer nada. Nil ei agere lidere. La acedia importa, pues, un tedio en el obrar. Tedio es el aburrimiento. Un aburrimiento en la acción. También se dice por algunos, en este sentido, que es como un torpor mental, que tiene negligencia de emprender lo bueno. Esta tristeza siempre es mala. Noten bien que los caracteres que pone San Ignacio en la desolación, en los ejercicios, son estos. Y dice que viene el demonio, y que mientras estamos en desolación nada podremos elegir bien. Tenemos que soportar y orar para que Dios no nos deje caer en esa tentación, ¿eh? Y esperar tener el espíritu sosegado, o mejor, si Dios nos lo da, recibir la divina consolación que nos trae el gozo del Señor. Bueno, ¿por qué es un pecado mortal la acedia? Porque es contra el gozo. Y el gozo es un fruto de la caridad teologal, dice Santo Tomás. La caridad tiene como frutos el gozo y la paz. Y contra el gozo de la caridad es la envidia, es la asedia y la envidia. Tristeza desordenada. Esta tristeza siempre es mala. Muchas veces en sí misma y otras veces por los efectos. La tristeza es mala en sí misma cuando es de lo que es aparentemente malo, pero verdaderamente es bueno. Así como un deleite es bueno cuando es de lo que es bueno, verdaderamente. Y sería malo un deleite cuando fuese de lo que solo parece bien y es malo. Pero el bien espiritual es verdaderamente bueno. Y la tristeza sobre el bien espiritual, el entristecerse del bien espiritual, así, el disgusto del bien espiritual, es en sí misma mala. Incluso la tristeza que versase sobre lo verdaderamente malo sería mala por los efectos si de tal manera pesase en el ánimo del hombre que le retrajese del bien obrar. Bueno, aquí voy a leer un par de objeciones, una de ellas por lo menos. Bueno, una que dice que según decían los escritos sobre los padres del desierto, este tedio viene más en las horas después del mediodía, a la hora de la siesta, diríamos, como si dijéramos que la siesta se inventó para, en lugar de sentir tedio, dormir un rato. Y dice que sí, que en todo lo que es humano también puede influir en los movimientos del apetito sensitivo y el estado de ánimo corporal, vaya, la situación corporal. Aunque dice que si la asedia la entendiésemos solo como una dificultad sensible de orar, etc., no sería el pecado de asedia. El pecado de asedia no es simplemente esto. Pero las dificultades psicológicas, imaginativas, temperamentales a la oración, por ejemplo, no, pueden ser un camino para que a un hombre se le haga más difícil la vida espiritual. Y si no resiste a esto y no triunfa de eso, se puede encontrar con una verdadera asedia espiritual. La segunda objeción se refiere a esto. No puede proceder algo malo de algo bueno, pero la asedia, la objeción dice esto, viene de una raíz buena, porque uno puede estar triste de ver que no da fruto espiritual, que no da fruto espiritual y que carece de virtudes y que está mal él. Entonces tiene que estar triste, si no, no se arrepentiría, ¿no? Además, otra objeción, se refiere a otro aspecto de esa objeción, Santo Tomás ha dicho, después lo dice al hablar de la humildad, que el humilde siempre procura ver lo bueno en nosotros y reconocerlo superior a sí mismo. Y reconocer aquellas cosas en las que a él le justifican como ponerse debajo de los otros, dice. Dice, luego, no está mal uno darse cuenta de que es poca cosa y no tiene bienes, porque es la objeción dice esto. Y la respuesta dice así. Corresponde a la humildad que el hombre no se levante sobre sí mismo, sino que considere sus propios defectos. No pertenece a la humildad, sino a la ingratitud, que desprecie los bienes que Dios le comunica. No pertenece a la humildad, sino a la ingratitud, que desprecie los bienes que Dios le comunica. Y de tal desprecio se sigue la asedia, porque nos entristecemos sobre todo aquello que consideramos o mal, o malo, o vil. Es necesario que alguien, cada uno de nosotros, de tal manera considere y alabe, pondere, levante los bienes de los otros, de tal manera que no lleve a despreciar aquellos de que Dios le ha proveído así a él, porque en este caso estos mismos bienes se le harían tristes, diríem jo. No tinc res. Si una persona se dedica a no reconocer nada bueno en él, desagradeciendo a Dios que nos ha hecho tantos bienes de naturaleza y de gracia, como dice San Ignacio, y se dedica a ver los bienes de los otros y los males en él, está jugando a fomentar la envidia de los bienes del otro y el disgusto y el desagradecimiento de sus propios tesoros. Es como aquel que entierra el talento porque solo tiene uno, lo entierro. ¿Por qué me daban solo uno? Los otros tienen cinco, yo lo entierro y te fastidiarás, siervo perverso. Esto es lo que dice. Y ahora otra objeción se refiere a la manera de vencer la acedia. Todo pecado tiene que ser huido. Pero dice Casiano que la experiencia prueba que la impugnación de la acedia no se puede hacer huyendo, sino vencerla superándola. Dice, si fuese pecado no habría que meterse con ella, ¿no? Los pecados de lujuria es cuestión de huir, ¿no? Santo Tomás dice, lo que es pecaminoso siempre tiene que ser rehuido. Pero la manera de combatir un pecado a veces es huir y a veces resistir. Hay que huir cuando el continuo pensamiento aumenta el incentivo del pecado, como ocurre con la lujuria. Pero hay que resistir a la tentación cuando el pensamiento perseverante quita el incentivo del pecado, que viene de una aprehensión ligera. Y esto es lo que ocurre con la acedia. Cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más se nos hacen placenteros, con lo cual cesa la acedia. Y esto coincide exactamente con San Ignacio, cuando uno tiene desolación, si tiene que hacer una hora de oración, tiene que hacer hora y 10 minutos. Porque si lo deja en aquel momento, mal asunto. Y si uno se aburre pensando en Dios, pues si pensase más frecuentemente en Dios, no se aburriría. Tal vez esto tiene mucho que ver con esta misteriosa anotación de San Luis María Griñón de Montfort, que una vez descubierto el tesoro de la esclavitud de amor, dice que tenemos que pensar en esto continuamente, haciendo de esto nuestra principal ocupación. Con lo cual cultivamos el árbol de la vida en nosotros. Cultivamos el árbol de la vida. Entregarse del todo. Del todo. Esto es lo que dice la acedia. La acedia es un vicio especial en cuanto se refiere precisamente al bien divino. Y así como pertenece a la caridad el gozo espiritual, así entristecerse sobre el bien divino del que la caridad se goza es un especial vicio. De suyo es pecado mortal, de suyo. No lo es en cuanto que es como una desolación que nos acecha, una dificultad. Pero de suyo, si nos dejamos llevar por la acedia, nos apartamos de Dios. Que puede llegar uno al horror y a la detestación del bien divino, porque entonces prevalece totalmente la carne contra el espíritu, dice. Y entonces manifiesto que la acedia es siempre pecado mortal. Aquí una objeción se pregunta, si es pecado, ¿estará prohibido por algún precepto? Dice, sí, el precepto de guardar las fiestas es el precepto de descansar para dar culto a Dios. La santificación del sábado, no como precepto ceremonial del sábado de los judíos, sino lo que tiene de precepto moral, más el culto a Dios, lo que se nos manda, lo mandado espiritualmente en el tercer mandamiento de la ley de Dios, es el descanso de la mente en Dios. Esto es obligatorio, el descanso de la mente. Y por eso, si no se hace, sí, es un vicio capital. Ahora yo, otro inciso, un momento, tengo un libro que me envió de Argentina un amigo, Metafísica del Trabajo, de Alberto Caturelli. No lo voy a leer, pero voy a hojear un momento una cosa. Habla del mundo de hoy, en que se ha perdido el sentido de la finalidad contemplativa de la acción humana, la finalidad contemplativa de la acción humana. Ocio nos parece una cosa negativa, pero los clásicos, el negocio era el no poder estar tranquilo, diríamos, ¿eh? El tener que ocuparse de negocios era lo que quitaba, ¿eh? Lo quitaba el ocio. Y con el en griego, el ocio es escholē, que quiere decir escuela. No hay escuela sin tranquilidad, descanso. Y dice unas cosas, se parecen mucho a otras que dice el Michele Federico Sciacca, se la hemos oído explicar a veces nosotros. Dice que el mundo de hoy ha absolutizado el trabajo de una forma desordenada y que ha creado, por tanto, la actitud que él llama de pereza activa. Esto de pereza activa, que lo describe de una forma muy divertida, me recuerda aquello de la pereza bajo capa de ocupaciones de que hablaba el padre Orlandis en unas meditaciones muy fundacionales de Escola, ¿eh? Y relaciona esta pereza activa con la cedia de Santo Tomás y cita el mismo texto que estoy yo leyendo. Y después va analizando, como yo haré también, los frutos que vienen de aquí. Y a partir de aquí habla del aburrimiento, o sea, el tedio, y de la distracción, como lo contrario del aburrimiento. Dice, el que no encuentra otra manera de superar el aburrimiento que la diversión, entonces sigue en el mismo ciclo, cada vez más acedia, porque divirtiéndose nunca nos gozaremos en el bien de Dios. El aburrimiento está íntimamente ligado a la distracción, que nos separa o aparta de algo, es de aquello que me aburre y me sume en el tedio de la pereza activa. Yo me distraigo, quiere decir, yo me separo, me voy, etc. Y va burlándose de eso. Y le llama todo eso temporalismo dispersivo. La tragedia del hombre actual no depende del progreso técnico, sino del espíritu según el cual se ha orientado el uso de este progreso. Mientras el hombre no vuelva a dejar entrar la luz de la trascendencia en el mundo del trabajo, este se comportará como un mundo oscuro y aplastante, en el cual el temporalismo del aburrimiento y la distracción, huérfanos de contemplación, agostará poco a poco al hombre en las mismas raíces del proceso del trabajo. Esto está muy bien, ¿eh? Bien, ahora vamos a describir la psicología de la acedia con sus consecuencias. San Gregorio decía que la acedia tiene 6 hijas: la malicia, el rencor, la pusilanimidad, la desesperación, la torpeza sobre lo mandado, el engabañamiento en el cumplimiento de los preceptos, y la divagación de la mente acerca de lo ilícito. Por otra parte, Isidoro de Sevilla dice que la tristeza nos aparta de lo que es laborioso, que nos es obligatorio hacer. Y le llamamos acedia en cuanto se vierte a un descanso indebido, al no encontrar el descanso en lo bien divino, se va a descansos indebidos. Y por eso dice Isidoro que de la tristeza brotan el rencor, la pusilanimidad, la amargura y la desesperación, y de la acedia, la ociosidad, la somnolencia, la importunidad, la inquietud corporal, la inestabilidad, la verbosidad y la curiosidad. Y entonces Santo Tomás lo analiza muy bien. Cita Aristóteles: el hombre no puede permanecer mucho tiempo sin deleite. Eso es muy importante. No se puede estar mucho tiempo sin gozar. Si no se tiene gozo, no se puede vivir en desolación perpetua en la vida espiritual. No se puede trabajar debidamente sin ninguna ilusión en las cosas. No se puede hacer nada perseverantemente sin encontrar deleite en las operaciones virtuosas. ¿Verdad? Así. Es como un matrimonio, aunque no son felices, pues se separan. Y todo así, cualquier cosa. Sin deleite no se puede vivir. Si nos dejamos pesar por esta tristeza sobre el bien divino, el hombre se apartará de lo que le hace triste, huirá de Dios. y buscará deleite en otras cosas. El que no puede gozar en los deleites espirituales se transferirá a los deleites corporales, como lo dice Aristóteles. Al huir en la fuga de la tristeza, se atiende tal proceso, porque primeramente, el proceso es este, primero el hombre huye de lo que contrista, después impugna, se enfada con las cosas que le entristecen. Como que la acedia tiende a entristecerse sobre los bienes espirituales, si el hombre se huye del bien espiritual último, se desespera. Y si huye de las cosas que le llevan al fin, en cuanto son arduas, se hace pusilánime. Y si en cuanto le desagrada incluso lo más cotidiano, lo más mandado, no nada arduo, sino lo que está como un precepto, siente torpeza sobre el cumplimiento de los preceptos. Y si el hombre se pone a impugnar los bienes que le contristan, se enfada con los hombres que le quieren llevar al bien espiritual y siente rencor, un resentimiento contra los que anuncian el bien de Dios. ¿Cuántos grandes apóstoles han sido odiados y martirizados porque han exhortado a la virtud, a la castidad, a la justicia, ¿no? Tantos predicadores cristianos han sido desterrados porque desde San Juan Bautista, que le costó la cabeza, hasta San Juan Crisóstomo, le costó el destierro, tantas cosas. Y cada día el que quiere dar un buen consejo lo pasa muy mal. Rencor. A veces llega a odiar los mismos bienes espirituales. Esto es la malicia, la vecina del odio a Dios, malicia. Y en cuanto, huyendo de los bienes divinos que tiene dentro de sí, que Dios le comunica y que recibe por la predicación, se vierte a otras cosas para tener algún gozo, puesto que en Dios no descansa, pues va a buscar por ahí fuera, divaga hacia lo ilícito. Aquí rencor, dice Santo Tomás, no lo entendemos como se dice generalmente odio, sino como cierta indignación, procuadam indignatione. Las palabras no, en latín no nos, hay que traducirlas muy bien. Es un resentimiento, es una especie de enfado, es un disgusto que predica el bien. Y ahora viene el comentario de Santo Tomás a lo de San Isidoro. Se coincide con Gregorio Magno, porque la amargura que dice San Isidoro que brota de la tristeza es un efecto del rencor. Ven ustedes, por eso yo citaba esto del odio. No es simplemente odio, una cierta indignación que amarga es el resentimiento. ¿Eh? Es un resentimiento contra el bien sobrenatural, contra el que enseña la verdad. Amargura. La ociosidad, aquí tenemos la pereza, la ociosidad y la somnolencia, la ociosidad, el no hacer las cosas, la somnolencia, hacerlas a media máquina, son lo mismo que el engabañament acerca de lo debido o mandado. O bien deja totalmente lo que tiene que hacer o lo hace negligentemente. Las otras cosas que dice San Isidoro son dimensiones, aspectos de la divagación de la mente acerca de cosas ilícitas. Según que esta divagación se sitúa en el centro mismo de la mente, que quiere difundirse importunamente en diversas direcciones, le llama importunidad de mente. Según que se refiere al conocimiento, se llama curiosidad. ¿Cuántos hombres de iglesia hoy no tienen interés por la lectura de los santos padres o de Santo Tomás de Aquino o del magisterio pontificio, que les suele aburrir muchísimo, y estudian 50.000 cosas, para poder explicar por curiosidad o por vanidad 50.000 cosas falsas o vagas, cosas curiosas. Podríamos decir, curiosas son aquellas cosas que no tienen más interés que ser conocidas por la gente curiosa, ¿verdad? Siendo una persona, estoy parodiando Hegel, que dice, un erudito es una persona que estudia cosas que solo tienen el interés de que son conocidas por los eruditos, ¿eh? Pues esto es la curiosidad, ¿eh? Hay muchas cosas a saber que no vale la pena saberlas, es curioso esto, ¿no? En cuanto al hablar, se llama la verbosidad. No tiene uno paz dentro, y se dispersa fuera hablando demasiado. En cuanto al cuerpo, es la inquietud del cuerpo. La vagacidad de la mente se indica por los desordenados movimientos corpóreos. Y en cuanto a la diversidad de los lugares o al cambio de los propósitos, es la inestabilidad. Todo eso viene de la acedia, ¿eh? La inestabilidad, ¿eh? La inestabilidad, cambio de lugares. Yo siempre recuerdo que si no hubiera sido que al padre Orlandis le encontraba siempre en el mismo sitio, yo no hubiera podido encontrar el camino espiritual ni la orientación doctrinal, ¿eh? Porque he conocido algunas personas valiosas que no las encuentras, mejor dicho, que solo las encuentras a la cuarta o la quinta vez que telefoneas a ver dónde paran. La primera vez te dicen que vuelve, que está de viaje, la otra que acaba de volver porque se ha devuelto a ir, la otra que está pero no saben dónde está, y al cabo de unos días, al cabo de 3 semanas, das con él, ¿verdad? Y son muy buena gente, ¿no? Pero, de todos modos, en esta instabilidad corporal y mutabilidad de propósitos, pensaba sin duda el venerable Tomás de Kempis, en la Edad Media, que la gente, que no había todavía turismo, pero había peregrinaciones. Decía que los que peregrinan mucho no se santifican. No decía nada contra las peregrinaciones, pero claro, de todo se puede hacer abuso. Si uno está siempre peregrinando, pues es una manera de salir del monasterio, ¿no? Y de no, o de no estar con su mujer si es un hombre casado, ¿no? No se puede hacer nada viajando siempre, ¿eh? Y así sucesivamente. Bien, todo eso, ¿no? El verbalismo, la charrameca, casi todos los medios de comunicación social que son ahora, sino esto, ¿no? A veces los que ponemos la radio de vez en cuando, a veces uno está y al cabo de 25 minutos dice, ¿pero qué han dicho? Nada, la intención es mala, han hablado, han salido palabras obscenas, procaces, ves que están tratando de escandalizar, lo que sea, pero después recordar qué dijeron, no, ya no se acuerda, usted sabe que es un desastre, pero no sabe qué han dicho, ¿eh? Y según se ganan la vida hablando por un locutor, yo, es que no es eso, ¿eh? Hay una divagación que es huir de Dios, charlando, ¿no? El hombre encuentra muchos caminos para huir de Dios que le llama por dentro. La curiosidad científica o erudita, la pedantería, etc. Esto es el estudio que Santo Tomás hace de la acedia. De la envidia, solo diré una cosa, es tristeza sobre el bien del otro. Si es un movimiento inicial, puede ser pecado venial. Tomado en serio, sería pecado mortal siempre, de suyo, en sí mismo. Decía San Gregorio Magno que de la soberbia, como madre de todos los vicios, nutre la vanagloria misma, aunque por la vanagloria se llega a la soberbia, pero cuando se es soberbio se es más vanidoso todavía, con ya pecado más grave, y la vanagloria engendra la envidia, y la envidia engendra el odio. Esto es lo que dice Gregorio Magno. Y Santo Tomás dice que el odio al prójimo y la envidia en cuanto lleva al odio son pecado mortal. La razón es muy sencilla, está en la Escritura. El que no ama a su hermano es homicida, dice San Juan. El que no ama al prójimo está en las tinieblas. Por tanto, el pecado, el vicio capital, nos hace encontrar como un mal para nosotros el bien de los otros. Y por ahí nos lleva a no gozarnos en el bien que Dios comunica a nuestros hermanos. Y a odiar a nuestros hermanos, porque Dios les ha dado bienes. Esto de suyo es pecado mortal también. Santo Tomás dice una cosa más importante todavía, que es que al odio a Dios no se llega sino por aquí. Así como San Juan dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, el que dice que quiere amar a Dios pero odia a su hermano llegará a odiar a Dios, según Santo Tomás, de suyo, si lo toma en serio. El que en serio odia al prójimo y no agradece a Dios que haga bienes a los otros hombres, sus hijos, llega al odio a Dios. Está en la Escritura, el padre Orlandis lo comentaba espléndidamente con San Isaías, ¿no? El profeta Isaías, que Dios se dirige a Israel, que tiene, le da rabia que Dios prometa la gracia para toda la humanidad. Me preguntáis sobre el porvenir de mis hijos. No tengo yo, no puedo engendrar hijos, no puedo dar mis dones a todos los hombres. Israel celoso, es lo que San Pablo, es el tema de San Pablo con los judaizantes, ¿no? Los judíos fueron enemigos de Cristo ya cuando Cristo estaba vivo, pero después de haberle crucificado y cuando oían predicar la resurrección, se encendía más su odio. Y cuando veían a los apóstoles que anunciaban la resurrección predicar a los griegos y convertir a los gentiles, etc., entonces se rechinaba su corazón de odio, envidia. Llegaron a odiar a Dios porque odiaban al prójimo. Quien no ama al prójimo acabará enfadándose con Dios, porque Dios sí le ama, y entonces tendremos celos. Eso, todo eso no me lo he inventado, lo he tomado de Santo Tomás todo. Como veis, este tema de los vicios capitales es muy, muy digno de ser meditado, ¿no? Y es muy orientador, a mí me parece muy importante. La conclusión, dicha en positivo, es que como que el primer deber es amar a Dios y al prójimo por Dios, este deber no se puede cumplir si matamos en nosotros el gozo del bien divino. El gozo del bien divino. Resistir al gozo del bien divino es la tristeza apesadumbrada de la que surge la negligencia, la torpeza, la somnolencia, la ociosidad y la pereza activa, porque al fin y al cabo la actividad también es una manera de divertirse del interior y buscar excusas. La pereza activa no solo es para disimular la pereza, moverse mucho para disimular la pereza, sino que de paso nos escapamos de nosotros mismos, pues divagando. Y por ya no lo haremos.